Tenemos a Graciela Olima, quien nos contará de la marcha de mañana y la situación de Chaprero. Hola, Graciela, ¿cómo está? Bienvenida a Radio Voces. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, estamos aquí convocando a esta movilización que se va a estar realizando mañana a las 10 de la mañana, a través de la cual la comunidad de Chilecito busca acompañarla en su reclamo por justicia para sus sobrinos. Sí, bueno, Dios quiera, porque mañana va a ser una de las más de tantas marchas que hacemos. Y a veces lo hacemos dos personas o tres personas nada más. Y bueno, pero como nosotros decimos, lo que vale es la lucha. La lucha no importa la cantidad, sino el objetivo, es la lucha nada más. Bueno, mañana es porque se venció los plazos del Walter Gordillo, el violador de mis niños. Para la justicia se venció el plazo, porque ya hace más de 2 años que está detenido, y sin una condena firme. Pero como le digo, el problema no es mío, el problema es que la justicia que no acelera, la justicia que no le importa lo que le pasa a los niños, no tan solo a mi familia, sino en general, porque hay un informe del Hospital Vera Bayo donde dice que es pedófilo, exhibicionista, que le gusta ver sufrir a los menores, que es peligroso social. Aún así, los tratados internacionales, como dijo el fiscal, amparan al violador. Uh-huh. ¿Y quiénes son los que amparan a los menores? ¿Quién ampara una sociedad? ¿Quién ampara a mis niños? ¿Quién? El fiscal está muy preocupado porque dice que él puede recibir una denuncia. Tengo grabado lo que está diciendo, de lo que él dijo. Por retener a una persona indebidamente porque no hay un juicio, pero el juicio lo tienen que hacer ellos, no yo. Yo ya hice la parte humana, que es denunciar, proteger a las vidas, 4 vidas, denunciar el hecho, comentarlo, no ser encubridor, exigirle la justicia, investigar. Incluso yo he sido la persona que investigué el caso, no lo hizo la justicia chilecuiteña. Uh-huh. Acá no quieren encubrir al violador, ni siquiera a los padres. Son otros delincuentes también porque encubrieron la violación, abandonaron a los niños. Graciela. Sí, Graciela, hoy en día el principal pedido entonces de la familia y bueno, de la comunidad que hoy la está acompañando en este reclamo es básicamente porque no se le dé la libertad efectiva a Chaprero, a quien se lo conoce con el nombre de Chaprero. Igualmente está presentado un recurso en casación respecto a esto para que no se lo libere. Sí. Bien. Pero la justicia actúa bajo presión, como le digo. Escúcheme, ¿cómo tenemos que andar nosotros las víctimas? Revictimizándonos más, ¿no se me entiende? Tanto dolor, cuando el Estado tiene que estar presente al lado nuestro, diciéndonos, vamos a hacer todo para que tengan justicia. Al contrario, están en la vereda del frente para vernos caer más cuando nosotros tenemos la verdad. Porque trataron de negociar varias veces, y como no lograron, lo que hacen es amenazarme, calumniarme, injuriarme, golpearme, estoy hablando a la policía, jueces mandan a amenazarme, tengo todo en video, como siempre les digo, registro todo. Por eso, sí. Lo que queremos es justicia, está puesto en la Constitución Nacional Argentina, sí. Respeten los derechos humanos, respeten la Constitución. Tan simple y tan básico, digo, lo que usted está tan simple, pero también parece tan complejo que se otorgue lo que están pidiendo. Igualmente, bueno, apostamos a esta organización y al movimiento que están llevando adelante para poder recuperar la justicia y que ni siquiera es para uno mismo, ¿no? Son para un grupo de niños menores que quizás no pueden luchar por ellos mismos y bueno, y se ha puesto la comunidad y la organización. Dice que es peligroso social, es peligroso para cualquier persona, no es tan solo para nosotros. Sí. Entonces le tienen que dar una explicación a la sociedad qué es lo que quieren hacer. Entonces, sí. ¿Qué para esta fecha que es tan importante, el Día del Niño? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué es el Día del Niño? ¿Es regalarle un juguete? Claro. ¿Es decirle, bueno, está todo bien? No. La seguridad, la integridad y el respeto hacia los niños, eso es lo que hay que valorar. ¿Me entiende? Sí, ¿Qué le vamos a decir? que la otra semana posiblemente salga un violador a la calle, que la justicia te va a regalar a un violador. ¿Cómo es posible eso, señora? ¿Cómo es posible? ¿Me entiendes? Acá estamos de un tipo, un violador serial que hizo un montón de daño también en otro barrio, este barrio Pomar Norte. La gente tiene miedo. ¿Y cómo no va a tener miedo, señor? Si la justicia ampara a delincuentes, si la justicia está al par de los delincuentes. Está bien, se le ha vencido los plazos, como es, respetemos los derechos del tipo también, pero hagamos un juicio ahora. Hagamos un juicio, son del 2012. Graciela, sí. Del 2013, 2014, 2015, y ya se han hecho, no sé si me entiende. ¿Por qué? Porque son familiares con apellidos importantes, porque son amigos de los jueces. Hay jueces que se han hecho en 2014, que han denunciado casos de 2014, de otros casos estoy hablando, ¿no? Y ahora ya, el año pasado, a primero de este año, ya hubo otro juicio. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que quieren cubrir el mal accionar de la justicia, es muy clarito. Bien, por eso se está convocando, entonces recordemos, mañana a las 10 de la mañana en Chilecito, en la Plaza Caudillos Federales, a todos quienes quieran acompañar en este reclamo de justicia. Desde ya, Graciela, bueno, nos solidarizamos desde aquí, vamos a estar cubriendo este reclamo y acompañando para poder seguir visibilizando esta lucha. Muchas gracias a usted también por estar a disposición cada vez que la llamamos para informar sobre esto. Un saludo. Muchas gracias. No, para por favor. Estamos, que pedimos que no nos abandonen. Y siempre, como decimos, si hay que escuchar a los menores y respetar. Si los niños aducen algo que alguien le hizo, hay que creerle. Hay que creerle y ponerse al lado de investigar y acompañarlo y exigir la justicia. Hay que denunciar. A pesar de todo lo que a mí me han hecho, yo sigo creyendo en la justicia. Hay que denunciar. Hay que denunciar y exigir por nuestros derechos. Porque el ser humano tiene derechos y simplemente hay que exigirlo. Muchísimas gracias. Saludos, hasta pronto. Hasta mañana, gracias.